dulce. Urban Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 20 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores, y estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Este día lluvioso, fresco, casi frío y hermoso, ¿no? De hecho, en estos momentos está lloviendo. Y durante los próximos 120 minutos seguirá lloviendo. Tenemos una temperatura actual de 63 grados Fahrenheit, un viento que corre 8 millas por hora, una visibilidad de 5.4 millas. Hay poca visibilidad, así que tengan mucho cuidado las personas que van a salir ahorita y que van a conducir. Tenemos una humedad de un 79%. Y temperaturas máximas para el día de hoy serán de 67, mínimas de 55, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad de un 74% de que caigan precipitaciones. Y para el día de mañana jueves también continúan las lluvias, con probabilidad de un 87% de precipitación, con temperatura máxima de 63, mínimas de 54. Si hoy se les va a hacer frío, mañana se les va a hacer más todavía. Para el día viernes 20 de agosto se esperan temperaturas máximas de 76, mínimas de 60, con cielos soleados y despejados. Probabilidad de precipitaciones de un 3%. Para el día sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 79, mínimas de 59, con probabilidad de un 32% de precipitaciones. Y para el próximo domingo se esperan temperaturas máximas de 81 grados, mínimas de 66, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Hoy y mañana van a ser los días más fríos con lluvias, y de ahí en adelante va a aumentar un poco la temperatura, pero pues ya no tendremos temperaturas por el momento ni para la próxima semana como las que teníamos el día de ayer o todos estos días. A ver qué pasa. Yo creo que ya se nos acabaron los días de calor, por lo menos aquí en Utah, o por lo menos en el área de Salt Lake City. Y bueno, con esto nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Baby, the way

perder después que tanto iba a ganar. Ay, hombre, olvidarla es imposible. Ay, hombre, esto para mí es terrible. ¿Cómo fui a enamorarme de ti?

8:06, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. De la mañana con 10 minutos, vamos a comenzar con el horóscopo. Y bueno, primero nos vamos a ir con el signo de Aries. Avanzas a alta velocidad con tu vehículo y de pronto tienes una enorme rampa frente a ti, pues tienes la lección de eludir la rampa, manteniéndote en el piso donde sabes que todo está seguro y sin obstáculos, y confórmate con una visión muy limitada del mundo. Sin embargo, la otra lección es la de chocar contra esa rampa de cabeza y permitirle que te lances sobre los árboles y más allá. Y bueno, cuando des ese salto a lo desconocido, habrá una aventura increíble esperándote. Así que hay que lanzarse el día de hoy. Para el signo de Tauro, Hoy habrá mucha comunicación inesperada, pero ten cuidado en quién vas a confiar. Hay un factor de fantasía que se está metiendo en la imagen y eso podría ocasionar algunos trastornos en tu mundo si automáticamente aceptas todo tal cual te lo dicen. Antes de actuar, asegúrate de verificar tus fuentes por lo menos dos veces. Te irá mucho mejor si estás preparado o preparado para lo peor. Para el signo de Géminis. Puede que hoy tengas ganas de hacer ejercicio, tal vez arrastres cansancio y quieras elevar tu nivel de energía. Hoy es el día perfecto para iniciar un plan de ejercicio porque te invade el entusiasmo y dispones de energía para acometer cualquier cosa. Sin embargo, debes perseverar, de lo contrario, esta inyección de energía podría terminar el día de hoy, así que aprovéchala. Para el signo de Cáncer. Puede que hoy pases mucho tiempo planeando un viaje, quizás en compañía de algún amigo. Esperas este viaje con mucha ilusión y probablemente porque vas a un lugar que no has visitado antes. Quizá tengas que hacer algunas llamadas y ocuparte de tedioso papeleo, pero no te desanimes, necesitas un descanso, así que dátelo. Para el signo de Cáncer. Perdón. Para el signo de Leo, necesitarás trabajar más duramente con la disciplina el día de hoy. Estarás listo para enfrentar un nuevo desafío, esperando resolverlo directo y rápidamente, pero necesitarás un enfoque más astuto. Es mejor esperar un poco hasta que recibas más información, así que investiga a tu oponente para encontrar la mejor estrategia para triunfar. Para el signo de Virgo, te encontrarás dando vueltas en el auto en tu comunidad, quizás cumpliendo con recados o devolviendo visitas. Mucho de tu tiempo se verá afectado por conversaciones con algunos amigos, quizás en persona, quizás por teléfono. En algún momento del día escucharás buenas noticias o descubrirás alguna información fascinante. Realiza una caminata antes de irte a dormir. Tu mente estará tan activa que de lo contrario no podrás dormir. Para el signo de Libra. Tu energía, optimismo y entusiasmo volarán alto el día de hoy y te sientes capaz de conseguir lo que te propongas. Lo eres siempre y cuando tenga que ver con las palabras, escribir, dar una charla o incluso algo tan mundano como convencer a alguien de algo que se te darán hoy mejor de lo habitual. Si tienes correo pendiente, ponte a ello, lo harás rápido y lo harás muy bien. Para el signo de Escorpión. Tus emociones se reavivarán el día de hoy y conectar con tu lado femenino y sensible te dará seguridad. El día lleva mucha expansividad que te animará a buscar la compañía de quienes tienen sueños e inspiraciones similares a los tuyos. Así que encuentra el lado despreocupado de tus emociones y usa toda esa energía para despejar los aspectos negativos de tu vida. Para el signo de Sagitario. Puede que hoy recibas algunos sueños, visiones o impresiones psíquicas. Eso resulta extraño en ti y puedes encontrarte en un momento muy realista y descartarlo como imaginaciones tuyas. Pero, ¿qué son imaginaciones? Pues no lo sabemos. Ten tus reservas sobre lo que percibes, pero considera su mensaje. Puede que esté intentando decirte algo, así que necesitas algún consejo, pues escucha a tu intuición. Para el signo de Capricornio, probablemente hayas escuchado algo llamado sincronización. Es el arte de coincidencia espiritual o el estar en el sitio correcto en el momento correcto. Hoy podrías tener este tipo de suerte si estás intentando conectarte con alguien nuevo para que te ayude con los negocios o quizás conozcas a alguien que termine siendo un nuevo y excitante prospecto romántico. Déjate guiar por tu intuición el día de hoy y algo especial comenzará a ocurrir. Para el signo de Acuario. En esta mañana quizás te mires al espejo y te horrorices por lo que veas. Has estado trabajando mucho y estás estresado o estresada, pero por lo que es seguro que te veas cansado o cansada. Sin embargo, estás preparado para ver todo desproporcionado y crees que estás mucho peor de lo que realmente te sientes. Cómprate ropa nueva y maquillaje si eres mujer. y luego descansa un poco más. Probablemente mañana estarás tan hermosa o tan guapo como siempre, así que no te rindas. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. Te encanta conocer gente nueva y tanta como sea posible. Te dicen a menudo que no eres todo lo que verás que podría ser, pero tienen esta impresión debido a tu tendencia a ocultar tus emociones. Es posible que alguien te pida un compromiso personal profundo. ¿Serás capaz de mantenerlo? Ahí está la pregunta para ti. Ocho de la mañana con 17 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Porque

8 de la mañana con 27 minutos, ya regresamos y estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de información tecnológica. Para las personas que están pensando comprarse un nuevo celular y que sea de Samsung, pues aquí hay un artículo interesante, ya que el Samsung Galaxy A52s 5G o 5G es revelado como un gran contendiente en la gama media. Samsung le da nuevos bríos a su gama media con el lanzamiento del Galaxy A52s 5G, y este modelo viene con el mejorado Qualcomm Snapdragon 778G y sigue con la costumbre del A52 de brindar algunas características que solo pues se veían en la gama alta. Una de ellas es la resistencia al polvo y al agua con certificación IP67, y el Galaxy A52s 5G tiene además estabilización óptica en su lente principal de 64 megapíxeles y sonido estéreo Dolby Atmos. Samsung equipa al gama media con una pantalla Super AMOLED de 6.5 pulgadas con resolución FHD Plus y una tasa de refresco de 120 Hz, y no del refresco del que acostumbras a tomar. El panel también cuenta con un lector de huellas. El Galaxy A52G promete hasta 2 días de autonomía, según indica la misma Samsung, con 4500 mAh de batería. Entonces puedes tener ese celular 2 días y no se te va a apagar. Bueno, a los 2 días se te va a descargar, ¿no? Y la carga rápida de este equipo es de 25 watts. ¿Cómo la ven? Ahí está, y le pueden echar ustedes un ojo viéndolo en la internet, ¿verdad? Y bueno, en otra información, en Japón dan a conocer una información interesante, ya que un volcán submarino, un volcán que estaba bajo del agua, pues creó una nueva isla. Una erupción volcánica submarina a 745 millas al sur de Tokio ha creado una nueva isla, fue lo que dijeron los científicos, y la nueva isla se convertirá en la isla más al sur del grupo Ogasawara de Japón, que está aproximadamente a 50 kilómetros al sur de Minamiloto, que es una isla deshabitada en el Océano Pacífico. Observada desde el aire por la Guardia Costera el 16 de agosto, la isla en forma de media luna tiene un diámetro de alrededor de 0.62 millas. Hoy temprano, la Guardia Costera japonesa compartió fotos de la nueva isla a través de Twitter, así que también, pues es, ahora sí que está en japonés entenderle, ¿no? Porque sí, así está literal la información, pues está con el idioma, ¿no? Bueno, en un comunicado que fue emitido por la Guardia Costera, el profesor Kenji Nogami del Centro de Investigación de Fluidos Volcánicos del Instituto de Tecnología de Tokio dijo que la decoloración en el agua alrededor de la isla pues indica que la actividad hidrotermal activa continúa. Añadió que se cree que la mayor parte de la nueva isla se forma a partir de depósitos de piedra pómex y ceniza volcánica. Con la actividad del océano y los repetidos azotes de las olas, pues dijo que es probable que la isla se erosione y se encoja, se haga más chiquitita. Y pues las erupciones volcánicas submarinas en Japón en 1904, 1914, 1986 llevaron a la formación temporal de islas, por lo que dijo la Guardia Costera, pero todas finalmente pues se erosionaron y desaparecieron. Según el diario Mainichi Shimbun, la agencia meteorológica de Japón cree que la erupción volcánica comenzó a fines de la semana pasada y podría continuar en los próximos días, ya que emitió pues advertencias sobre humo y grandes depósitos de ceniza en aguas cercanas. Sin embargo, si la actividad volcánica y los flujos de lava continúan con la isla más nueva, es posible que eventualmente pues se forme una isla más duradera. Pero pues por el momento ahí está esa pequeña isla para que ustedes puedan observarlo. No siempre pues se tiene el conocimiento, ¿no?, de que un volcán crea una nueva isla y el momento presente, ¿no? Bueno, hace 2 días fue cuando dieron a conocer esta información, creo. Entonces, las imágenes ustedes las pueden ver, ¿no? Y en otra información también científica, los astrónomos descubren que Saturno tiene un núcleo de lodo tan poderoso que mueve anillos del planeta. ¿Cómo la ven? Se ha descubierto que Saturno tiene un núcleo como lodo, entre comillas, que es lo suficientemente potente como para causar ondulaciones en los anillos del planeta, y los sorprendentes hallazgos contradicen lo que los astrónomos pensaban anteriormente sobre el planeta. En lugar de una dura bola de roca en el centro del gigantesco gaseoso, pues existe una difusa amalgama difusa de hielo, roca y fluidos metálicos. Lo que dijo Gene Fuller, que es el profesor adjunto de astrofísica teórica en Caltech y coautor del nuevo estudio publicado en Nature Astronomy, fue lo siguiente: utilizamos los anillos de Saturno como un sismógrafo gigante para medir las oscilaciones en el interior del planeta. Es la primera vez que podemos sondear sísmicamente la estructura de un planeta gigante gaseoso, y los resultados fueron bastante sorprendentes, fue lo que con lo que finalizó, ¿no? Entonces, aquí estoy viendo más o menos un video y las imágenes, y pues sí, se ven estas ondulaciones gravitacionales y que hacen que la superficie pues del planeta se mueva. Es lo que lo mueve aproximadamente 1 metro cada 2 horas, como un lago ondulante. Y los anillos que rodean a Saturno pues recogen las perturbaciones y se mueven entre ellos mismos. O sea, imagínense una pelota, y dentro de la pelota pues está un núcleo, y ese núcleo tiene hidrógeno y helio dentro, y cuando se va girando alrededor, esas ondulaciones gravitacionales, lo de adentro se empieza a mover así despacito de un lado a otro, ¿no? Como cuando se mueve una pelota que está en el agua, ¿no? Se va moviendo, pues así se mueve por dentro del planeta. Bueno, el núcleo, ¿no? El núcleo de Saturno, porque es como si fuera un lodo. Y bueno, eso es lo que han informado. Estos resultados indican que el núcleo de Saturno es 55 veces mayor que el de toda la Tierra, con solo 17 veces la masa de nuestro planeta, siendo únicamente hielo y roca. Y también es posible que Júpiter, el otro gigante gaseoso de nuestro sistema solar, tenga un núcleo muy similar y plantee más preguntas sobre la formación pues, de tales cuerpos. Los modelos actuales sobre la formación de los gigantescos gaseosos sugieren que los núcleos rocosos se formen primero y luego atraen grandes envolturas de gas. Sin embargo, si los núcleos de los planetas son tan fangosos como se ha sugerido, pues el gas podría ser un componente mucho más temprano del proceso de formación. ¿Cómo la ven? Impresionante todo lo que descubren los científicos. Todo lo que nos dan a conocer o que nos inventan. No es broma, es broma. Por algo tienen tanto conocimiento, ¿verdad? Y bueno, con esto vámonos a una pequeña pausa musical. Y ahorita regresamos. En el segmento de Conociendo tu Meta, te voy a hablar un poquito de las estatinas y cómo se está relacionando ahora con el virus del COVID-19, ¿ok? Vámonos a la pausa, ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8:42, ya regresamos y estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y bueno, en el segmento del día de hoy vamos a hablar sobre las estatinas, ¿no? Y entramos a la clasecita y ahorita te voy a decir cuál es la relación que hay de las estatinas con la enfermedad o el virus del COVID-19. Tal vez habías escuchado un poco de las estatinas, pero o tal vez no. Entonces, para ello, mejor te voy a decir primero qué son las estatinas, ¿verdad? Porque a veces uno asume que sabemos o que hemos escuchado, pero no es así. Y bueno, las estatinas son una clase de medicamentos que utilizan para bajar el nivel de colesterol en la sangre. Y me refiero al colesterol malo, ¿no? Al que le llaman, al LDL. Y el bueno le llaman HDL. Ya les he hablado muchas veces sobre los dos tipos de colesterol, ¿verdad? Y bueno, la mayor parte del colesterol que circula por la sangre lo produce el hígado. Y las estatinas actúan reduciendo pues la cantidad de colesterol que produce el hígado, ayudándolo a eliminar el que ya circula por la sangre. O sea, es como si fuera un imán, ¿no? Que atrae o que agarra el colesterol malo que está circulando por nuestra sangre y ayuda a eliminarlo del cuerpo. Y bueno, el cuerpo humano necesita el colesterol para muchas funciones. Hay dos tipos, el bueno y el malo, el HDL y el LDL, que es el malo. Y si el cuerpo no se deshace de él, se va acumulando ese colesterol y se acumula en nuestras arterias, se acumula en los órganos y va complicándolo todo, ¿no? Para nuestra salud, para nuestro metabolismo. Entonces puede elevar el riesgo de enfermedad cardíaca y puede ocasionar accidentes cerebrovasculares. Entonces las estatinas cumplen la función de reducir el nivel de colesterol y por ende también el riesgo de enfermedad. Esos medicamentos aparecieron como aliados para luchar contra el COVID temprano en la pandemia. No sé si ustedes habían escuchado que pues estaban recetando esta medicina para el colesterol. Y bueno, un estudio en abril del año pasado concluyó que eran medicamentos de bajo costo, que eran ampliamente probados y que eran bien tolerados y que tenían menos probabilidades de verse afectados por una escasez en una crisis de salud como la pandemia. O sea, que hay bastante y es fácil de producir, incluso en países de bajos ingresos. Bueno, esta investigación agregó que continuar la terapia con estatinas para condiciones preexistentes podría mejorar el curso clínico de los pacientes con COVID-19, ya sea por su acción inmunomoduladora o previniendo también el daño cardiovascular. Entonces, los científicos dicen que esta hipótesis, que es probada en la práctica y también está documentada en decenas de artículos, pues debería justificar la consideración de ensayos clínicos de la fase 3. Porque, pues imagínense si una persona ahorita pues ya es diagnosticada con el COVID-19 y antes de que le peguen los síntomas malos, pues le recetan esto, pues va a tener mayor probabilidad, ¿no? De no ser tal vez hospitalizados. Porque hasta septiembre del año pasado, pacientes en 104 hospitales de aquí de Estados Unidos formaron parte del COVID-19 cardiovascular, registro cardiovascular de la AHA, y antes de ser hospitalizados por el COVID, el 42% de estos pacientes, o sea, de estas personas, de estos 104 hospitales, que fueron en total 4,449 pacientes, usaban estatinas, el 42% de todos ellos, ¿ok? Y el 7% de ellos combinado con medicamentos antihipertensivos. Entonces, el corpus de pacientes que fueron analizados abarcó distintas razas, etnias, tanto blancos, no hispanos, negros, no hispanos y otras, y fue demográficamente abarcativo, o sea que abarcaron a todos. los investigadores observaron que aquellos que tomaban las estatinas antes de la hospitalización por COVID-19, pues tenían probabilidades de muerte sustancialmente más bajas, principalmente entre las personas con antecedentes de enfermedad cardiovascular y de hipertensión, que recuerden que son las personas pues más vulnerables, al igual que pues, las personas que sufren de otras enfermedades crónicas, ¿verdad? Entonces, esas observaciones respaldan la continuación y el inicio agresivo de terapias con estatinas y antihipertensivos entre los pacientes con riesgos de COVID-19 y si estos tratamientos están indicados según las condiciones médicas subyacentes. Entonces enfatizan que esto no significa que las personas deben comenzar a tomar estatinas o antihipertensivos para prevenir desarrollar una forma grave o mortal del COVID-19. Esta prevención al parecer funciona en personas que ya están tomando estas medicinas para personas que padecen estas afecciones crónicas, ¿ok? Entonces no lo pueden tomar cualquier persona, pero si alguien ya es diagnosticada con el COVID-19, pues probablemente les podrían dar esta medicina a los médicos y la gente que ya lo toma porque lo necesita, pues les beneficia pues de alguna manera, ¿no? Y bueno, con esto vamos a finalizar este segmento de Conociendo Tu Meta. Es muy interesante, sobre todo hoy en día, cómo está la situación del COVID. Mucha gente se pregunta, inclusive pues los mismos médicos, qué es lo que se está haciendo mal, por qué hay tanto contagio hoy en día, por qué siguen las hospitalizaciones cuando pues no debería. Pero pues así está la situación, al parecer tiene que ver la nueva cepa del COVID, Delta, que ya casi es el 100% de toda la gente que pues ha estado contagiada del COVID, pues se han contagiado de esta nueva cepa, que es más contagiosa y se propaga pues rápidamente. Lo que están sugiriendo también es una tercera dosis, porque estuve investigando. Para las personas que ya tenemos las dos dosis, pues ya se había recomendado desde el mes pasado, creo, para las personas más vulnerables una tercera dosis, personas que tienen, por ejemplo, diabetes o cáncer u otras enfermedades autoinmunes, y pues ya necesitan esa tercera dosis. Y para los que no, la prioridad son las personas que necesitan. ¿Por qué? Porque tienen alguna enfermedad preexistente. La segunda son las personas adultos pues mayores, y de ahí seguimos pues los adultos, y de ahí pues van a seguir los adolescentes, ¿no? Nuevamente. Y lo que han encontrado es que, por ejemplo, en Israel, las personas que se inyectaron en el mes de enero se han estado contagiando hoy en día del COVID-19, y lo que han descubierto es que las personas que se vacunaron o que tuvieron su segunda dosis en el mes de abril, pues no se han contagiado. Entonces, por lo que están viendo es de que la inmunidad puede llegar hasta pues al séptimo u octavo mes. Por eso están requiriendo que a los 8 meses pues haya una tercera dosis para todos. Entonces, esos son para los que fueron vacunados con Pfizer y Moderna, no sé con los demás, pero pues hay que investigar, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a irnos ahora con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. We'll be right back.

Muchísimas gracias por habernos acompañado en este miércoles mitad de semanita. Les deseo que pasen un excelente día. Para las personas que están aquí en Salt Lake City, pues traigan consigo su paraguas el día de hoy, el día de mañana, y abríguense porque sí está fresquecito, está frío, un poco frito, y pues no estamos acostumbrados, ¿no? El día de ayer, al día de hoy, así que pues ya saben, prepárense. Y también los invito a que hoy no se pierdan el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabita a las 8 de la noche. Hoy y todos los miércoles tienen una cita muy especial con Rabbit a las 8 de la noche, y la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, hora de las montañas, en 3 horitas más. Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.